Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 1 de julio. Esta mañana se ha celebrado con carácter extraordinario el pleno de organización del Ayuntamiento de Ubrique, en el que ha quedado fijada la estructura de trabajo para esta nueva legislatura. En esta sesión plenaria se han constituido los cuatro grupos municipales: el Socialista, Popular, el Grupo de Andalucía por Sí y el Grupo de Ciudadanos. El secretario de la Corporación también ha dado cuenta de los decretos de alcaldía en los que Isabel Gómez determina las delegaciones y tenencias de alcaldía que asume cada uno de los integrantes del equipo de gobierno, una distribución que ya se hacía pública la semana pasada. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del ROF, se da cuenta en este punto del orden del día de la constitución de los grupos políticos municipales y de sus portavoces, quedando integrados de la siguiente manera: denominación, Grupo Municipal Socialista, integrantes, doña Isabel Gómez García, don Manuel Ángel Chacón González, doña Isabel María Bazán Fernández, don José Manuel Fernández Rivera, doña María Trinidad Jaén López, don José Antonio Orellana Santos, doña Virginia Bazán Calvillo, don José Antonio Herrera Medrano, doña María Magdalena Burdallo Moya, don Antonio Martel Moreno y doña María Remedios Trujillo Rodríguez. El portavoz titular será don Manuel Ángel Chacón González, portavoz primera suplente doña Isabel María Bazán Fernández y portavoz segundo suplente don José Manuel Fernández Rivera. Denominación, Grupo Municipal Popular, integrante don Manuel Toro Rincón, don José Gabriel Calvente Nieto, doña Rocío Pazo Gómez y don Sergio Carrera Mateo. Portavoz titular, don Manuel Toro Rincón, y portavoz suplente, don José Gabriel Calvente Nieto. Denominación, Grupo Municipal Andalucía por Sí, integrante don José Antonio Bautista Piña, y como portavoz titular, don José Antonio Bautista Piña. Y por último, la denominación de Grupo Municipal de Ciudadanos, integrante don Jorge Oliva Pérez, y portavoz titular, don Jorge Oliva Pérez. En este punto del orden del día, y de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, se da cuenta de los decretos de la alcaldía, de los que ya tienen copia y se han entregado a los distintos concejales. El primero, el decreto de 25 de junio de 2019, por lo que se procede a la constitución de la Junta de Gobierno Local, que estará integrada por los siguientes miembros: como presidenta la alcaldesa, como vocales don Manuel Ángel Chacón González, doña Isabel María Bazán Fernández, don José Manuel Fernández Rivera y doña María Trinidad Jaén López. A continuación, el mismo decreto establece el régimen de organización y funcionamiento de la citada Junta General. También se da cuenta del decreto de la misma fecha, de 25 de junio de 2019, por el que la señora alcaldesa procede a nombrar tenientes de alcaldesa a los señores que a continuación se relacionan. Primer teniente de alcaldesa, don Manuel Ángel Chacón González. Segunda teniente de alcaldesa, doña Isabel María Bazán Fernández. Tercer teniente de alcaldesa, don José Manuel Fernández Rivera. Y cuarta teniente de alcaldesa, doña María Trinidad Jaén López. A cada uno de estos tenientes de alcaldesa le corresponde la supervisión y la coordinación de las áreas que se consignan en el decreto. Y también se establece el régimen de sustitución en caso de ausencia, vacante o enfermedad de la alcaldía. Igualmente se da cuenta del decreto, también de fecha 25 de junio de 2019, por el que la señora alcaldesa delega en la Junta de Gobierno atribuciones en materia de gestión económica, en materia de recursos humanos, en materia de urbanismo, de patrimonio, de contratación, de subvenciones, de convenios y en materia de reclamación de responsabilidad patrimonial, todo ello en los términos que figuran en el mismo decreto. Y por último, se da cuenta también del decreto de la alcaldía de 26 de junio de 2019, en el que se efectúa una delegación general de atribuciones de la siguiente forma: el concejal don Manuel Ángel Chacón González, urbanismo y ciclo integral del agua; la concejala doña Isabel María Bazán Fernández, política social, educación, parques y jardines, residuos sólidos urbanos y limpieza viaria; el concejal don José Manuel Fernández Rivera, cultura, festejos, mantenimiento y equipamiento urbano, barrios y comunicación; la concejala doña María Trinidad Jaén López, hacienda, personal, nuevas tecnologías, cementerio y medio ambiente; el concejal don José Antonio Orellana Santos, fomento creativo y turismo; la concejala doña Virginia Bazán Calvillo, deporte, salud y consumo; al concejal don José Antonio Herrera Medrano, policía, seguridad ciudadana, tráfico y movilidad; al concejal doña Magdalena Burdallo Moya, mujer y políticas de igualdad, transparencia y calidad administrativa y emisora municipal de radio; al concejal don Antonio Martel Moreno, juventud, infancia y participación ciudadana; y a la concejala doña María Remedios Trujillo Rodríguez, mayor, escuela municipal de música y comercio. El resto de las competencias no enumeradas quedan en atribución de la alcaldía en especial la materia del sector de la marroquinería y fomento económico. Asimismo, también esta delegación general de competencia comporta la facultad de dirección de la materia y servicio correspondiente, así como su gestión, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros. No obstante, también quedan excluidas de esa delegación general la competencia que corresponde a la alcaldía en materia de contratación, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley de Contrato del Sector Público, así como las relativas a expedientes sobre tráfico jurídico de bienes. El citado decreto establece también el régimen de las citadas delegaciones. En este pleno de organización también se ha fijado la periodicidad de las sesiones plenarias, que de forma ordinaria se celebran el último martes de cada mes, a excepción de los meses de agosto y diciembre. De igual modo, en esta sesión plenaria se han aprobado los nombres de los representantes municipales en la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, en el Patronato Municipal de Deportes y en el Patronato Municipal de Radio Ubrique, y también en los consejos escolares. La propuesta de acuerdo dice así: considerando que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 785/2000, reguladora de la base de régimen local, el Pleno puede celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias, teniéndose que celebrar las sesiones ordinarias con la periodicidad mínima establecida en el artículo 46.2a de la citada ley, la Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción, con efecto a partir del próximo mes de septiembre, del siguiente acuerdo. Único: establecer que las sesiones ordinarias del Pleno de la Corporación se celebren con carácter mensual y concretamente el último martes de cada mes a las 20 horas en horario de verano y a las 19 horas en horario de invierno. Si el último martes del mes fuese festivo, se celebrará la sesión el siguiente día hábil inmediatamente posterior y no se celebrarán sesiones ordinarias en los meses de agosto y diciembre. La propuesta de acuerdo en su parte resolutiva dice así: se acuerda o se propone, primero, crear las comisiones informativas de carácter permanente siguiente: Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Interior, Especial de Cuentas, con competencias en materia de Hacienda, Personal, Transparencia y Calidad Administrativa, Participación Ciudadana, Seguridad Ciudadana, Policía, Tráfico y Movilidad, Emisora Municipal de Radio, Comunicación y Comercio. Segundo lugar, la Comisión Informativa de Urbanismo y Desarrollo Sostenible, con competencias en materia de urbanismo, mantenimiento y equipamiento urbano, ciclo integral del agua, residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, parques y jardines, medio ambiente, barrios y cementerios. En tercer lugar, la Comisión Informativa de Política Social y Educación, con competencias en materia de política social, educación, Escuela Municipal de Música, infancia, juventud, mayor, salud, consumo, mujer y políticas de igualdad. Y finalmente, la cuarta Comisión Informativa de Cultura, Deporte y Turismo, con competencias en materia de cultura, festejo, turismo, deporte y fomento creativo. Estas comisiones informativas permanentes estarán integradas por 9 miembros, incluida la alcaldesa, que es la presidenta nata de todas ellas. De acuerdo con el artículo 125 del ROD, la alcaldesa puede delegar la presidencia efectiva de las comisiones a favor de cualquier miembro de aquella, a propuesta de la propia comisión, tras la elección realizada en su seno. Cuando la alcaldesa haya delegado la presidencia efectiva de cualquier comisión informativa, podrá asistir a sus sesiones con voz pero sin voto. Formarán parte de las comisiones informativas en calidad de vocales 4 concejales del Grupo Municipal Socialista, 2 concejales del Grupo Municipal Popular, 1 concejal del Grupo Municipal Andalucía por sí y 1 concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos. La adscripción concreta a cada comisión informativa de los miembros de la corporación, que deban formar parte de la misma en representación de cada grupo, se realizará mediante escrito del portavoz dirigido a la alcaldesa y del que se dará cuenta al Pleno. Se designará de igual forma un suplente por cada titular en los casos en que ello fuera posible. La adscripción de los miembros de la corporación a las comisiones informativas debe efectuarse en el plazo de 10 días a contar desde la correspondiente notificación del presente acuerdo, que han de facultar a la señora alcaldesa para, mediante decreto, proceder a su nombramiento. Tercero, las comisiones informativas se reunirán con carácter ordinario dentro de la semana anterior a la de la celebración de cada pleno, debiendo mediar entre la última sesión de aquellas y la del pleno al menos 2 días hábiles. Los dictámenes se aprobarán por mayoría simple de los presentes, decidiendo los empates la presidenta con voto de calidad. Y cuarto, la función de estas comisiones informativas de carácter permanente serán el estudio, informe o consulta de los asuntos que se sometan a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del alcalde, la Junta de Gobierno local y los concejales contentes en delegación, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. A efecto de seguimiento de la gestión de los órganos a los que exteriormente se ha hecho referencia, se reconoce el derecho de todos los concejales miembros de las comisiones informativas de poder consultar directa y personalmente los libros de resoluciones y los libros de acta de la Junta de Gobierno custodiados en la Secretaría General de la Corporación. Somete en este punto a consideración plenaria la aprobación de los siguientes acuerdos sobre el nombramiento de representantes del Ayuntamiento en los distintos órganos y entidades que a continuación se relacionan. En la Junta General de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, la alcaldesa, doña Isabel Gómez García, suplente, don José Antonio Herrera Medrano. Concejal, a propuesta del Partido Socialista Obrero Español, titular, doña Isabel María Bazán Fernández, suplente, don José Manuel Fernández Rivera. Concejal, a propuesta del Partido Socialista Obrero Español, titular, doña María Trinidad Jaén López, suplente, doña Virginia Bazán Calvillo. Concejal, a propuesta del Partido Popular, titular, don Sergio Carrera Mateo, y suplente, don José Gabriel Calvente Nieto. En cuanto al Consejo Rector de Radio Ubrique, el representante del Grupo Municipal Socialista será como titular doña Magdalena Burdallo Moya y como suplente don José Antonio Herrera Medrano. Como representante del Grupo Municipal Popular, con la condición de titular, será don Manuel Toro Rincón y como suplente doña Rocío Pazó Gómez. Representante del Grupo Municipal Andalucía por Sí, el titular será don Francisco Gil Ramírez y suplente don José Antonio Bautista Piña. Y como representante del Grupo Municipal de Ciudadanos Ubrique, titular doña Isabel Carrasco Romero y suplente don José Montiel Pozo. En la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deporte, representante del Grupo Municipal Socialista, con carácter de titular será doña María Remedios Trujillo Rodríguez y como suplente don José Antonio Orellana Santos. En cuanto al representante del Grupo Municipal Popular, titular será don Manuel Toro Rincón y suplente don Alberto Andrade Galindo. Representante del Grupo Municipal Andalucía por Sí, como titular doña Macarena Jaén Vaquero y suplente don José Antonio Bautista Piña. Y representante del Grupo Municipal de Ciudadanos Ubrique, titular don José Montiel Pozo y suplente doña Isabel Carrasco Romero. En cuanto a los consejos escolares, el representante en el Colegio Público Ramón Croce será doña Virginia Bazán Calvillo. En el Centro de Educación Permanente Siete Villas, doña María Remedios Trujillo Rodríguez. En Reina Sofía, don José Gabriel Calvente Nieto. Benafelí, doña María Jesús Pérez Gutiérrez. En Fernando Gavilán, doña María Trinidad Jaén López. Víctor de la Serna, don Antonio Martel Moreno, Nuestra Señora de los Remedios, José Antonio Herrera Medrano, Francisco Fatou, don Manuel Toro Rincón, en las Cumbres, doña Patricia Carrasco Romero y en la Escuela de Música, doña Rocío Pazo Gómez. En el plano económico encontramos las principales novedades para esta nueva legislatura. La asignación a los grupos municipales se baja a 1.000 euros, mientras que se aumenta hasta 600 euros la asignación a los concejales con delegaciones que no están liberados. El nombramiento de Manuel Ángel Chacón como diputado provincial ha permitido reducir el número de liberaciones dentro del equipo de gobierno. En este mismo plano, además, se ha aprobado la creación de una plaza de personal eventual que desempeñaría las funciones de asesor de la alcaldía con dedicación exclusiva. Los aspectos económicos de este pleno han contado con los votos a favor de los grupos municipales Socialista y Popular y con la abstención del Grupo Municipal de Andalucía por Sí y del Grupo Municipal de Ciudadanos. De conformidad con lo establecido en artículo 75 de la Ley Reguladora de la Base de Régimen Local y artículo 13 del ROF, se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, A. Aprobar la siguiente relación de cargos que podrán ser desempeñados en régimen de dedicación exclusiva: Alcaldía Presidencia y tres tenencias de Alcaldía. B. Aprobar la cuantía máxima con la que podrán ser retribuidos los citados cargos en cantidades brutas mensuales, 14 pagas. La Alcaldía, una retribución mensual bruta de 3.077,79 euros y las tenencias de Alcaldía, 2.033,15 euros. Las retribuciones citadas se incrementarán anualmente en idéntico porcentaje al de la subida de las retribuciones del personal al servicio de esta corporación, de conformidad con la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Asimismo, se les podrá reconocer su carácter retroactivo desde el momento efectivo del nombramiento. Segundo, aprobar la correspondiente modificación de la base de ejecución del presupuesto del año 2019, así como realizar la modificación presupuestaria que, en su caso, fuera precisa para la existencia de consignación presupuestaria. Y tercero, proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, los efectos lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley de Bases. Primero, establecer las subvenciones a los grupos políticos municipales en las cuantías mensuales siguientes. Cuantía fija para cada grupo municipal, 1.000 euros. Cuantía variable, 225 euros por cada concejal de cada grupo municipal. Conforme a lo establecido en el artículo 73.3 de la Ley 785-2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, los grupos políticos municipales, antes del día 15 de febrero de cada ejercicio económico, pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, a través de la intervención municipal, la contabilidad referida a la dotación económica percibida en el ejercicio anterior, en la que deberán constar de forma clara y documentada el destino de tal asignación económica. Segundo, establecer la cuantía de las asistencias de los miembros de la corporación sin dedicación exclusiva por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de que formen parte de la siguiente forma: portavoces, titulares de grupos municipales, 250 euros mensuales, concejales que ostenten delegación, 600 euros mensuales, concejales que no ostenten delegación, 150 euros mensuales. Las citadas cantidades no serán acumulables entre sí, debiendo optar el interesado, en caso de concurrencia, por la percepción de la asistencia que estime oportuna. Tercero, establecer la cuantía de las indemnizaciones a la señora alcaldesa y concejales por los gastos que originen los viajes y estancias fuera de la localidad. Primero, las indemnizaciones se han hecho efectivas según la cuenta de gastos justificada documentalmente que los concejales presenten. En defecto de la indicada cuenta, se les abonarán las dietas y o gastos de locomoción por gastos ocasionados en desplazamiento a otras localidades motivado por el desarrollo de las funciones del cargo, en la cuantía establecida en el Real Decreto 462-2002 de indemnizaciones por razón del servicio, entendiéndose, a efecto de la clasificación de personal establecida en el anexo 1 de dicho Real Decreto, que corresponden al Grupo 2. Y cuarto, publicar, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Bases, en el Boletín Oficial de la Provincia, en el régimen de indemnizaciones y asistencia. Primero, determinar la plantilla de personal eventual de este Ayuntamiento de Ubrique, de conformidad con los siguientes criterios: denominación del puesto, asesoría, secretaría de alcaldía. Número de puestos de trabajo asignados a este personal, 1. Características del mismo, desarrollar funciones de asesoramiento y asistencia general a la alcaldía. Régimen de dedicación exclusiva. Las retribuciones brutas mensuales de dicho puesto serán 14 pagas al año de 1.363 euros. Estas retribuciones se incrementarán anualmente en idéntico porcentaje al de subida de las retribuciones del personal al servicio de esta corporación, de conformidad con la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Segundo, aprobar inicialmente la modificación de la plantilla de personal de esta corporación, incluyendo en ella una plaza de personal eventual con las citadas características, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley de Base y 126 del texto refundido. Tercero, someter el acuerdo de modificación de la plantilla de personal a información pública durante 20 días hábiles, entendiéndose definitivamente aprobada en caso de no presentación de reclamaciones o alegaciones en dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 del texto refundido y 179 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Y cuarto, proceder a la modificación de la fase de ejecución del presupuesto del año 2019, así como realizar la modificación presupuestaria que en su caso fuera precisa para la existencia de consignación presupuestaria. Son estos los asuntos que han quedado aprobados durante la celebración del Pleno de Organización del Ayuntamiento de Ubrique, que ha tenido lugar esta mañana en la Ermita de San Pedro. No hay tiempo para más. Gracias por su atención y buenas tardes. We'll be right back.